Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva La Caterva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. De Enredando las Mañanas, en este caso hoy desde Jujuy. Muy buenos días, Evan. Presento, muy buenos días, compañera. Así es, está Vilma, está Panchito, está Lucho y Juan, y bueno, y el resto te marcha. Y es una característica, me parece, del día de hoy. Cuando estábamos armando los contactos, exacto, nos reíamos con Juan, porque todos nos decían: y mira, voy a estar en una marcha hoy, así que llama mucho. De paso sirve para avisar que si se nos cae algún contacto es porque están en marcha. Están todos ocupados. Exactamente. Incluso nosotros estamos incluso en marcha. Incluso nosotros, exactamente. Bueno, Seba, son las 10 de la mañana, un minuto. Así que las personas que nos puedan, nos quieran, esa precisión, y nos están escuchando. No tiene, David. Bueno, más precisión, la página de nuestra de la radio, de la página de la RNMA, es rnma.org.ar, y si no, nos pueden encontrar en el Facebook con Red Nacional de Medios Alternativos y nos dan un like. Exactamente, y así pueden seguir tanto las noticias que surgen del Enredando, las noticias que surgen del panorama informativo y las noticias que va aportando los distintos medios de la RNMA a lo largo y a lo ancho del país. Por supuesto. Bueno, hoy hoy es un temario... día... sí, sí, aunque no está David, hoy sí tenemos que decir que es un día agitado. Exactamente. Me parece que es la muletilla de nuestros enredandos esto, ¿no? hoy vamos a estar en distintos puntos de la geografía nacional, ¿no? Vamos a estar por Chaco, vamos a estar por Chubut, Buenos Aires, distintos lugares de Buenos Aires, ¿no? Provincia de Buenos Aires, capital, y todo con una nomenclatura común, que son distintos efectos de la política gubernamental, en algunos casos los efectos en el plano laboral, y en otros casos los efectos a partir de... es el caso de la secretaria general de SUTEBA Ramallo, Amanda González, a partir de, ¿cómo podemos llamarlo?, la incentivación que se realiza desde el gobierno hacia grupos o bandas. Porque en realidad deberíamos llamarlas así, bandas. Hacia bandas que realizan actos de de tortura, en el caso de la docente de Moreno, pero también que realizan actos de violencia contra otras, claro, personas, exactamente, ¿no? Hoy en día, sobre todo, la violencia está muy al día, digamos, por la situación también que nos está pasando el país. Así es. Vamos a un pequeño intermedio musical, Panchito, y iniciamos ya con nuestro primer bloque. We'll be right back. clavada en el cerebro a mordiscos, bebiendo el jugo de mi corazón. Y me cuentan cuentos al ir a dormir. Oh, un cordero de mi estilo, un caníbal de mi estilo. Bueno, volvemos al real. Decíamos, alertábamos a la audiencia de que hoy iba a ser un día muy agitado. Un día muy agitado, exactamente, porque o están en marcha o están en distintas actividades. Y arrancamos con eso. No pudimos comunicarnos con Grabois, no pudimos comunicarnos con César Montiel, del Frente Popular Darío Santillán de Brown. Justamente porque no se encuentran. Así es. Juan está aprendiendo los rigores de ser productor estrellado. De ser monito. Exactamente, los rigores de ser mono o mati. Así que, de todas formas, vamos a hacer un pequeño paneo de los distintos temas que tenemos en carpeta hoy, ¿no? Muy bien. Bueno, Seba, yo te quería comentar, ¿no? Me llamó la atención justamente que dos de los temas que vamos a tocar, ¿no?, es de territorio, ¿no? Y, exactamente. Y lo que veníamos hablando al principio era con respecto a lo que está pasando en el país, ¿no? Y lleva y conlleva, digamos, a tomar ciertas medidas por sectores, ¿no? De ciertos sectores de la ciudadanía. Totalmente. En el caso justamente que hablábamos de territorio y esto de las bandas, ¿no? Exactamente. También viene adosado eso a la persecución, la creación de un enemigo interno. Es el caso, por ejemplo, de Moira Millán, que realizaron una manifestación pacífica el 20 de septiembre de 17, exactamente, el año pasado, cuando se dio todo el conflicto de Vuelta del Agua. Recordemos que hay distintas comunidades, sí, la zona de Cuyamén, donde fue desaparecido, estuvo detenido desaparecido Santiago Maldonado. Y esa persecución que se configura frente al pueblo mapuche en su conjunto, identificándolo como sectores terroristas o sectores. Y aquí se da que una manifestación pacífica, Moira Millán es imputada por coacción agravada. Exactamente, ¿no? Eso mismo estaba leyendo y bueno, y es raro, ¿no? Como dice, llama la atención que sea la única imputada justamente por esa marcha, cuando en realidad son varios, ¿no?, los que marchaban, pero justo a ella. Justo a ella, y además en el contexto de una marcha pacífica, ¿no? Exactamente. La coacción agravada supone, bueno, lo que pasa es que también la justicia, cuando quiere, interpreta de manera muy laxa las carátulas, la coacción. Coacción supone apretarte por algo, digamos. Coacción agravada es cuando hay algún elemento agravante, como te estoy cortando el paso, te estoy apuntando con un arma, te estoy. Claro. Esa es la coacción agravada. Una marcha pacífica, ¿cómo encaja dentro de eso? Y solamente dentro del mismo imaginario colectivo, en este caso de Guido Tranto, que identificó a los mapuches como terroristas y que y que hoy a través de Villanueva se sigue persiguiendo también, en el caso de Rafael Nahuel, a los mapuches que bajaron a Rafael Nahuel ya al punto del fallecimiento, y no al grupo Albatros, que fue quien realizó los disparos y lo asesinó, ¿no? Esa inversión de la realidad forma parte, desgraciadamente, del imaginario de estos jueces antimapuche. Pero justamente nos llama la atención que ellos, cuando hacían la marcha pacífica, era justamente para que este juez, ¿no?, Otranto, así es, se corriera, digamos, de él la causa, ¿no? De la que estaba. Claro, porque queda hay una enemistad manifiesta, y que después fue incluso rubricada por la misma justicia, porque Otranto tuvo que retirarse, porque había una enemistad manifiesta, es algo que estaba, que era visible, incluso declaraciones del juez que demuestran que está haciendo un juicio previo al acto jurídico legal del juicio, ¿no? Un prejuicio, digamos. Un prejuicio, exactamente. Bueno, eso era, es muy llamativo, podemos decir. Exactamente. Es muy llamativo, ¿no? Justo a ella y bueno. Otra problemática con la cuestión del territorio, okay. Vamos a tener, si es que podemos comunicarnos, yes. En el Chaco. En el Chaco, Ariel, del Consejo de Recuperación Territorial, la Comisión de Recuperación Territorial del Chaco, va a contar la realidad de las tierras del Chaco, pese a que el artículo 37 de la Constitución dice textualmente, ¿no?, que no se puede enajenar, no se puede vender a un tercero las tierras comunitarias. Se está realizando eso y va a realizar también la denuncia de la desaparición desde el 12 de septiembre de Silverio Enríquez, miembro de esa comunidad huichí. Bueno, justamente eso también estaba leyendo, que la policía demoró, dice, 2 días en, ajá, hacer un rastrillaje, ¿no?, para poder la búsqueda de esta persona, y bueno, que se estuvo realizando hasta el día de ayer. Así es. Así es. Que, bueno, está, como vos decías, el tema del territorio. El tema del territorio, también un racismo constante y cotidiano frente a los huichí en la zona del Chaco, en la zona de Salta también. Se han dado, en el caso de Salta, recuerdo hasta casos de torturas al estilo militar, a niños, al estilo de la dictadura militar, a niños huichi, ¿no? Entonces, esta reacción xenófoba y que no reconoce lo que dice la Constitución de la preexistencia de los pueblos originarios frente a la Constitución del Estado argentino, se canaliza a través de esto, ¿no? Exactamente, ¿no? Y no reconocer el derecho que ellos tienen sobre esta tierra. Y como voy a decir, la xenofobia que hay entre ellos. Totalmente. Es impresionante, ¿no? Y el día de hoy, podríamos decir, es totalmente, realmente muy... Totalmente. Bueno, luego vamos a estar por Astilleros Río Santiago, ¿no? El faltazo de Vidal, pese a que se había firmado un acta acuerdo para entregar los insumos básicos de un buque que ya está al 97%. Sí. Esto para todos los que dicen que los del astillero no laburan, ¿no? Es un buque que está al 97%, falta ese 3% y la provincia no quiere bajar la guita necesaria para terminarlo. O sea, lo que hacen es retroalimentar el mito de no laburan. Es verdaderamente... Es una profecía autocumplida, digamos. Exactamente, y retrasar, por supuesto, como voy bien decir, 3% no es nada. Es algo ínfimo, exactamente. Bueno, luego vamos a estar, con, por lo menos para mí, el hecho más macabro del día. Vamos a estar entrevistando a Viviana Giglio, subsecretaria de Comunicación de SUTEBA, porque... nuevamente una docente ha recibido amenazas, en este caso Amanda González, secretaria gremial de SUTEBA Ramallo, que le escribieron con punzón en el auto: acordate de Corina. Corina fue la docente que hace Ollas Popular en Moreno y a la que le escribieron con un punzón en el vientre. Uy, no, Ollas no. No, Ollas no. Qué casualidad, ¿no? Justamente a los docentes se las están atacando... bastante, exactamente, ¿no? Exactamente. Una situación complicada, no tan complicada como por lo que veo es la situación de Juan, que pasa corriendo, entra, sube, hola, sí, te estoy llamando. Estaba abajo, ahora de repente se metió una pieza, no sé, me parece... La señal. Sí, las señales... las señales contradictorias que envía el cerebro cuando se siente estresado. Bien. Eso. Vamos entonces al próximo bloque. El próximo bloque me lo puedes decir, Juan. Ah,

no soltí los bultos nunca. Seguí a la Berta, ya falta poco. Cuidado con esas ollas, niña. Está durmiendo la hermina. Porque el destino nos da la vida como castigo, pero nadie me acobarda si el futuro está conmigo. Pero nadie me acobarda si el futuro está conmigo. Pero nadie me acobarda si el futuro está conmigo. Ya se inició la toma, compañero, calla la boca. Cuidado con los patos que pueden dejar la escoba. Cuidado con los patos que pueden dejar la escoba. Imaginar una casa. Calla, corre. Al fin, al fin. ¡Qué juez! Ya llegamos. Y la niña. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, Chiva Raza, la colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, son las 10:33, Seba, pasamos a nuestra página para que la gente pueda escucharnos. Así en rnma.org.ar o a nuestra página de Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no? Y poder darnos un like. Bueno, continuamos con el segundo bloque. Así es, vamos al segundo bloque. En el segundo bloque nos vamos a ir a Chubut. Chubut, la acción, Esquel en particular, donde se concreta esta situación, que es el pedido de absolución para Moira Millán, que está acusada, imputada por coacción agravada por un reclamo pacífico. Justamente se le reclama, el que pide, digamos, esta le hace la imputación es al juez que estaban haciendo el reclamo pacífico. Así es, ¿no? Esa, hablamos hace un momento, la coincidencia, ¿no? O casualidad. Guido Tranto, además, que fue el juez que en este mismo lugar, en Vuelta del Río, en Cuyamén, mal maquinó toda la situación de Santiago Maldonado, de la desaparición de Santiago Maldonado, incluso la misma represión que culmina con la muerte de Maldonado, es algo que escapa a la legalidad, porque había supuestamente una orden de desalojo de la ruta, no la orden para nada de penetrar en territorio mapuche. Bueno, a raíz de estos distintos conflictos, es que se realiza esta marcha, esta acción el 20 de septiembre, esta acción pacífica el 20 de septiembre de 2017, y este mismo juez, el que pide la imputación, el que pide, así es, coacción agravada. Pero estamos en contacto con Elvis Millán, que se encuentra ahí frente a los

hijo tenaz de tu enemigo. El muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé. Soy brindo a tu suerte. Siendo las 10:56, arrancamos el tercer bloque de este Enredando por las Mañanas. Seba, ¿qué tema nos toca ahora? Bien, ahora vamos a ir, si es que podemos realizar el contacto, porque está en el campo, a contactarnos con Ariel, de las Comisiones de Recuperación Territorial del Chaco, de las comunidades huichí, por la desaparición, la denuncia de la desaparición de Silverio Enríquez, pero también el conflicto territorial que también hay en Chaco. Recién venimos del bloque de entrevistar a Moira Millán, a raíz también de un conflicto territorial, y en este caso un conflicto territorial también que se está dando con las familias huichí. Justamente también estamos comentando al comienzo del programa, ¿no? Que por las peleas de las tierras en este caso en el Chaco, también la lentitud, ¿no?, que toman las fuerzas policiales para hacer, ¿no?, el rastrillaje en la búsqueda de esta persona, y cuando se dan en otras perspectivas, podríamos decir, es al momento, ¿no? Totalmente. Esa diferencia que hace, ¿no? Y como vos decías, la xenofobia que existe, ¿no?, contra los pueblos aborígenes. Totalmente, es como se perdió un huichi y bueno, se perdió. Se ahora perdió, y bueno, veamos. Sí. Se va observando cada vez más, porque forma parte, digamos, del contexto represivo que se ahonda desde la presidencia, desde la famosa doctrina Chocobar. También ligado a eso, viene la creación de distintos enemigos internos, ¿no? El piquetero enemigo interno, el mapuche enemigo interno, el que protesta en general es un amigo interno, es el enemigo interno. Entonces, esa noción de represión, que por un lado se entiende desde el punto de vista de que es un gobierno tan desastre en lo social, en lo político, en lo económico, que la única respuesta que puede dar para mantener la que, entre comillas, se llama gobernabilidad, es la represión, porque no puede dar absolutamente ninguna solución al pueblo llano. No puede ni quiere, ¿no? Entonces, bueno, esa es desgraciadamente una realidad que se vive. Pero ya estamos en contacto vamos a estar en contacto cuando Lucho encuentre el conector. Vamos a estar en contacto con Ariel, de las Comisiones de Recuperación Territorial del Chaco, para que nos comente, bueno, por un lado la situación de la desaparición de Silvio Enrique, y por el otro lado la lucha por el territorio. Ariel, ¿nos estás escuchando? Sí. Buen día. Hola, buen día. Aquí estamos. Sí. Mi nombre es Ariel Sánchez, acá en Miraflores. Bien, ¿nos podrías comentar, Ariel, sobre, bueno, cómo se encuentra la situación de Silverio Enríquez, desaparecido el 12 de septiembre? No sé. Sí, a ver, por primera parte, te puedo comentar algo de lo que venimos reclamando. Sí, seguro. De las piezas. Seguro, contá. Sí, que veníamos reclamando el tema, la fuente de tierra, acá en Miraflores, Chaco, de las 10.000 hectáreas, que hace ahora siete meses, en abril, empezamos a averiguar un poco los papeles, cómo están las tierras, y encontramos que las 10.000 hectáreas son de la comunidad indígena, que fue reservado para la comunidad indígena en el año 1930,

12 de comprensión, de atención del gobierno, ¿no? Junto a estos trabajadores del astillero de Río Santiago. Así es. Bueno, por el faltazo de la gobernadora, justamente. El faltazo de la gobernadora, cuando ya se había firmado un acta acuerdo para que proporcionara los insumos básicos para un barco que, lo dije al principio y lo repito, tiene un porcentaje de terminación del 97%, o sea, verdaderamente es una canallada que por un porcentaje tan pequeño no se termine de realizar esa construcción que es importantísima, esa estructura que es importantísima, que además va a significar una reducción de costos de fletes para el Estado, para la flota mercante, ¿no? Entonces, verdaderamente hay una acción manifiesta de impedir el trabajo y los beneficios del trabajo de contar con un astillero como el Río Santiago. Exactamente, ¿no? Y sobre todo, como vos bien decías, no solo eso, sino también una falta de respeto, ¿no? Porque no se le informó tampoco que ellos no iban a ir, ¿no? Esta reunión. Así es. Así que bueno, vamos a esperar a comunicarnos, ¿no? Con Pancho Banega, que es el que nos va a poder comentar un poco más y aclarar, ¿no?, lo que se vivió. Así es, esperamos poder conectarnos porque ya nos había dicho él que iban a estar justamente realizando una actividad en este momento, entonces le iba a ser difícil poder comunicarse. De todas formas, si no podemos en lo inmediato comunicarnos con él, nos comunicaríamos un poquito más tarde y hablaríamos previamente con Juan Grabois, producto del encarcelamiento, del apresamiento que sufrieron ayer Grabois, otro miembro del MTE, por apoyar a los trabajadores senegaleses, los trabajadores ambulantes senegaleses allá en Buenos Aires. Justamente con eso, bueno, te iba a comentar, ¿no?, que no solamente es en Buenos Aires, creo que se lo está hostigando a los trabajadores, sino que en todas partes, ¿no? Así es. Y sobre todo aquí en Jujuy, que se ve todos los días, ¿no?, es que se lo están hostigando a los vendedores ambulantes, que a lo mejor es lo único que tienen para poder salir y vivir, ¿no?, en el día a día. Y además que forma parte, quizás en Buenos Aires menos, pero aquí en Jujuy, forma parte de la idiosincrasia provincial. Vendedor ambulante en una provincia históricamente pobre, vendedor ambulante ha sido una de las formas que necesariamente se ha impuesto producto de la carestría general, una de las formas de subsistencia. Y a los que la gente está no solamente acostumbrada, sino que apoya y respeta. Esto que comentabas vos, hubo persecuciones a trabajadores ambulantes, pero a la par que hubo esas persecuciones, también vos ves videos de una bocha de gente apoyando, ¿no? Una bocha de gente diciendo, che, ¿por qué? Diciendo al inspector, ¿por qué si no está haciendo nada, está vendiendo nada más? Porque forma parte de la realidad local, porque forma parte, además, como digo, en una provincia pobre como Jujuy, de las alternativas que te quedan de subsistencia, y no se puede por decreto anular eso, ¿no? Exactamente, no solamente la costumbre, como vos decís, sino que muchas veces la ciudadanía jujeña está encuentra precio más económico, justamente claro, por la situación que hoy estamos pasando, ¿no? Y ellos, los mismos productores que salen a vender sus productos, es a un precio razonable en que uno puede ir y pagar y consumir, ¿no? Genera comercio, genera trabajo, porque si no tenés esa alternativa, el rubro comercial está tan acotado aquí que vas a tener una cantidad enorme de desocupados y desocupadas, porque el grueso de los vendedores ambulantes son mujeres, vas a tener una cantidad enorme de desocupadas. Intuimos que una cantidad enorme dentro de ellas, madres de familia, solamente por una cuestión de apreciación, superficial, ¿no? Esta es la realidad de Jujuy y esto es lo que hay que mostrar, ¿no? Y tapar la realidad, como quien dice, y la que se está viviendo, ¿no? Exactamente.

Bueno, 11:56 de la mañana, Seba. Un día agitado, podríamos decir. Un día agitado. Hasta el final. Y agitado para mí, pues subí y bajado escaleras como loco. Bueno. Mismo Juan, que ya le voy a preguntar a Juan. 2 kilómetros. 2 kilómetros, que no es mucho en mi caso. Y ya le voy a preguntar a Juan por qué se mete a cada rato en aquella pieza. Medio sospechoso, ¿no? Medio sospechoso, así es. Porque estamos en el llamado Estudio B de Radio Pueblo, mi pieza. Exacto. Bueno, no hemos podido desgraciadamente comunicarnos con Juan Grabois ni con Rafael Kreutzer. Sabíamos que iban a estar en marcha también hoy, así que y veníamos llamando de las 10 de la mañana, pero daba ocupado. Bueno, nos habían alertado de la posibilidad de que no se diera la comunicación, así que nada, es totalmente aceptable y entendible, además, porque es lo que ha sucedido, ¿no? Nos reíamos porque entrevistamos a Pancho Banega, de Astilleros Río Santiago, y después a Viviana Giglio, de Suteba, y los dos nos dijeron, capaz que no atienda, o que atiendo tarde, o no lo escucho bien, porque voy a estar en la marcha. Lo entrevistamos los dos y después nos damos con que los dos estaban en la misma marcha. Exactamente, la misma marcha los dos. Y bueno, cosas que muestran obviamente bastante gracioso, vamos a hablar de esto durante algún tiempo en la radio, pero que muestran cómo la inacción, las omisiones, la represión que se elabora o se ampara a partir del gobierno, termina gestando algo que a lo que le tiene mucho temor, que es la unidad de los trabajadores, ¿no? Exactamente, justamente a eso. Y que es un sector muy atacado. Así es. 59 ya, Panchito. Nos vamos, nos retiramos con la satisfacción del deber cumplido. Y yo ya le voy a preguntar a Juan qué tiene con esa pieza. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Neta. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Lleva raza, perra. La colectiva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. .ar. Esos chicos.